Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Oreste. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i Algo huele mal en Dinamarca. Jeg kan bare holde sig. Det er som at sige, at det er som at sige, at det er som at sige, at det er som at Hola, estás escuchando Algo huele mal en Dinamarca. Ghana es un país que está en el centro de la costa africana que mira hacia el sur y que no es Sudáfrica. Entre Costa de Marfil y Togo, al sur de Burkina Faso, muy cerca de Nigeria que vimos en el programa, que escuchamos en el programa pasado. La capital es la ciudad portuaria de Accra, al sur del importante lago Volta, que es un lago enorme, el lago artificial más grande del mundo. El idioma oficial en Ghana es el inglés, ya que fue ese imperio el último que los civilizó. En Ghana, sin embargo, sobreviven a la fecha más de 60 idiomas locales, entre los que el Asante o Ashanti, también conocido como Ewe, o el Dagbani, que es otro idioma. Cada uno de ellos es tan comúnmente hablado como el inglés o más. Hay otro idioma también que se habla mucho, que es el Pidgin, que es el inglés roto, como se le conoce. Es una versión local del inglés, que se habla sobre todo en las zonas conurbadas de la capital de Accra. Las zonas pobres de la capital. La capital y toda la costa de Ghana cuenta con varios castillos que fueron construidos por diversos imperios y que al final todos pertenecieron a la colonia británica. Pero desde el siglo XV, digamos, Europa empezó con Portugal a extraer oro de Ghana al principio y después, muy poco después, pues también esclavos. Después se unió Holanda, Suecia, Dinamarca, a todo este festín de oro y esclavos. En 1874 fue cuando Gran Bretaña establece el control sobre el país completo y asigna a todas esas áreas el estatus de la British Gold Coast, la costa de oro británica. Y se produjeron, obviamente, muchos enfrentamientos entre las potencias coloniales y los británicos y también entre los diversos estados-nación de la CAN, en particular el reino de Ashanti o de Asante, derrotó a los británicos varias veces y los contuvo en la zona norte de lo que de Ghana, de lo que ahora es Ghana, por 80 años, en una guerra que duró 100 en los últimos... Las últimas batallas ya las ganó Inglaterra en la famosa guerra del Golden Stool, el taburete dorado de 1900, cuando ya Inglaterra controló todo el país, ¿no? Porque siempre el norte se le complicaba. ¿Qué hace Inglaterra? Inglaterra, bueno, sacaba oro, obviamente, y controlaba ahí con esclavos la producción de oro. Pero además, en Ghana había, similar a lo que había en Nigeria, había tribus locales que funcionaban como administradoras de los ingleses, que suplían los esclavos, los traían de toda África. Los esclavos llegaban a las costas de Ghana, viniendo de donde vinieran. Se les marcaba, se les ponía un poco de aceite en algún lugar, se les marcaba con hierro, dependiendo de la compañía inglesa a la que pertenecieran, que eran varias compañías las que hacían esas transacciones. Y después se les guardaban estos castillos calabozos durante a veces hasta 5 meses en espera de que llegara el barco que los iba a distribuir allá a donde se iban a vender. Podía ser Europa y Inglaterra, sobre todo a Estados Unidos. High Life es un género musical que comenzó en Ghana durante esta historia del Imperio Británico a principios del siglo XX. Describe múltiples fusiones locales de métrica africana y melodías de jazz occidental y de las big band de la época. Utiliza estructuras melódicas y rítmicas principalmente de la música tradicional Akan, de los Asan, y también de la música llamada Kipanglogo, música de los Ga, estos que hablan Dnga. Normalmente tiene metales como de jazz, tiene múltiples guitarras eléctricas típicas de la música del oeste de África, punteadas, ¿no?, con los dedos. Y ahora sigue viva y ahora se ha ido acelerando con el tiempo. Cada vez se toca más rápido. La High Life se ha mantenido sobre todo como una música popular por su vínculo que adquirió posteriormente con instituciones religiosas, pues con las iglesias cristianas. Es una música que al principio pagaron los aristócratas de la zona y se fue popularizando en las urbes y luego en todo Ghana. Y en las costas del oeste africano, la zona más poblada de África. Vamos a escuchar una serie de músicas de Ghana, algunas al principio más tradicionales y hacia el final de la tanda unas piezas más típicas de High Life, pero de aquella época de grabaciones de 1925 hasta 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es música muy bonita, algunos tienen unos saltitos, algunos fallas en las copias, pero bueno, es lo que hay. Espero que les guste. Oh, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blemo, blem Algo huele mal en Dinamarca. Yo, cuando huye el dinero, cuando hay un lugar. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. Kashi medeje ya mangbana ijole Nyebwa debeketa humo medeje ya be Ejake ijole kuye na woda Nyebwa debeketa humo medeje ya be Kashi medeje ya mangbana ijole Nyebwa debeketa humo medeje ya be Ejake ijole kuye na woda I'm gonna make you mine. Algo huele mal en Dinamarca. ¿Qué les puedo platicar de el país que vamos a escuchar a continuación? Grecia. En Grecia se tocan muchos tipos de música, es un lugar rico en música. Y uno de sus estilos más famosos y también de los más hermosos, muy interesantes, se llama rembetika, que sigue vivo y sigue siendo muy, muy interesante. Pero en sus orígenes llegó a haber excelentes músicos, y cuando empiezan las grabaciones a principios del siglo, pues estaba en su cúspide, y entonces existen grabaciones de rembeticas, digamos, de principios del siglo XX, realmente buenas, que vamos a escuchar una selección, una curaduría, a ver si les gusta. Pero pues de Grecia, ¿qué no sabemos? Pues prácticamente no sabemos muchas cosas, pero todos hemos estudiado un poco de Grecia. Siempre me he preguntado si los griegos, en Grecia, los niños griegos también estudian la historia de Grecia. Es tan grande que pues voy a empezar, pues voy a contar un poco de cómo empezó esa civilización tan impresionante. Les voy a platicar de otra civilización, una civilización de la que viene la cultura griega. A veces pensamos que todo empezó con los griegos. Pero, por ejemplo, todo lo que cuentan los mitos griegos habla de otros que también eran medio griegos, obviamente. Eran culturas egeas, culturas de alrededor del mar Egeo, que se llaman los micenos. Casi todos los mitos griegos suceden en la época de los micenos, un imperio diferente, que de ahí es Agamenón, la guerra de Troya, todas las historias de Odiseo, etc. Y algunos de los mitos griegos más antiguos de todos en realidad se refieren a los minoicos, que eran todavía una civilización anterior a los micenos y que es la primera civilización de Europa, que hacían un arte maravilloso y que, búsquenlos, los minoicos van a ver nada más qué maravilla. Al sur de Grecia, en el borde pues del mar Egeo, hay una isla grande que se llama Creta. Creta fue el hogar de esta civilización increíble, de la Edad de Bronce. Fue una civilización casi olvidada por la historia y su descubrimiento fue consecuencia de los esfuerzos de un millonario arqueólogo inglés llamado Arthur Evans, algo así como un Indiana Jones de principios del siglo XX, que viajó a Grecia para estudiar los escombros de la ciudad de Mesenia, que está al sur de la península griega, y en sus estudios encontró evidencias de una civilización desconocida hasta entonces, que lo llevó a diferentes lugares en Grecia. Finalmente llegó a la isla de Creta, donde, guiado por los pobladores, encontró, dicen, el sitio legendario del Palacio de la Gnosis. Realmente le ha de haber preguntado, disculpe, hay algo acá enterrado muy bonito. Ah, sí, lo vamos a llevar al Palacio de la Gnosis. Y él, cuando llegó ahí, dijo, lo encontré. Que es como hacen los europeos cuando descubren cosas. Preguntan dónde está algo y cuando les dicen, lo encontré. Gnosis significa conocimiento, así que es el palacio del conocimiento que perteneció nada más y nada menos que al rey Minos, que conocemos de la famosa leyenda del Minotauro, el toro de Minos. Las excavaciones del sitio produjeron descubrimientos asombrosos. A las personas de esa civilización les decía se les llamó minoicos en honor del rey Minos, que según el mito griego era hijo de Zeus, nada más y nada menos, uno de tantos. Los minoicos probablemente llegaron a Creta desde Anatolia, que es una región de Asia Menor, que pertenece a Turquía. Según estudios genéticos, se sabe que pues, fue hace como 120.000 años esa migración. Entonces, esas zonas ya se habían poblado desde hace mucho, pero con el inicio de la civilización en todo el mundo, otro día platicaremos por qué pasó eso, hace como 7.000 años, alrededor del año 5.000 a.C., comenzó propiamente la cultura minoica a desarrollarse. A medida que avanzaba la Edad de Bronce, los minoicos comenzaron a desarrollarse como una cultura basada sobre todo en el comercio marítimo, utilizando sus naves increíblemente avanzadas para la época. Los navíos minoicos eran elegantes y robustos y podían llevar comida y bienes, con una capacidad para navegar durante varios días en el mar. Comenzaron a comerciar con la gente de Anatolia, de Fenicia, de Egipto y del norte de África principalmente. La isla de Creta ofreció protección natural a los minoicos, que soportaron invasiones de otros pueblos por siglos. Alrededor del año 2000 a.C., la mayor fuente de ingreso de los minoicos era la agricultura, que elaboraban sobre todo vinos, aceite de oliva y artículos de cerámica, de arte, de altos vuelos, incluso de vidrio. Un arte que destacaba, digamos, de todos los de la época por su nivel de sofisticación. Evidentemente, otra categoría. Los minoicos también producían oro y plata, joyas e incluso, les digo, piezas hechas de cristal pulido. Son realmente sorprendentes. Parece que no tenían una sociedad orientada a la guerra, pero sí tenían guerreros para proteger sus palacios, sus barcos y para luchar contra los piratas. Los minoicos estaban muy profundamente apegados al físico, al desarrollo atlético. Tenían deportes y competiciones, natación, boxeo, carreras y cosas locas. Y uno de sus deportes favoritos era la taurocatapsia, que consiste en bailar alrededor y torear a un toro embravecido. Y eventualmente el atleta agarra, o bailarín, agarraba los cuernos del toro mientras éste embestía, y cuando el toro movía la cabeza hacia arriba para cornear, pues el atleta aprovechaba el impulso para hacer saltos acrobáticos. Esto aparentemente les encantaba a los minoicos. Para los minoicos, los toros eran criaturas sagradas, y constantemente son pintados o son exaltados en esculturas y pinturas, en sus vasijas, etc. La religión de los minoicos parece que era matriarcal, con la figura de una diosa sosteniendo dos serpientes, era su divinidad suprema. Y durante las excavaciones de Arthur Evans se encontraron muchas losas de arcilla que fueron descubiertas con una escritura desconocida y la mayor parte de las cuales pues no han sido traducidas hasta el día de hoy. Evans encontró un enorme castillo, 3 veces más grande que el Palacio de Buckingham. Este castillo de la Gnosis, Palacio de la Gnosis. Y en los sótanos de este castillo encontró un enorme laberinto, el famoso laberinto de Minos, usado para guardar granos y también en algunas zonas usado como prisión. Diseños de laberintos y del propio Minotauro fueron encontrados también grabados en las monedas que usaban, enfatizando así la extraña leyenda sobre esta criatura monstruosa. La isla de Creta está en un lugar sísmico y fue pues alrededor del año 1750 a.C. cuando una serie de terremotos y de eventos cataclísmicos hicieron que fueron perdiendo ciudades cercanas. Una de ellas generó el mito de la Atlántida, porque prácticamente se hundió una ciudad entera. Y las propias ciudades en Creta también sufrieron mucho por terremotos y tsunamis, ¿no?, que vienen después de los terremotos. Y así desapareció esa civilización, pero que marcó el inicio de toda una historia de, pues, Europa. Vamos a escuchar ahora a unos rembeticas, que es un género musical griego de raíces de mediados del siglo XIX, de la costa oriental de Asia Menor y de Constantinopla, a la que pertenecía Grecia en esa época, y que se desarrolló sobre todo en las ciudades griegas de Pirineo, Tesalónica y Siros, tras la llamada catástrofe de Asia Menor y la expulsión de la población griega de toda esa zona. La denominación tiene su origen en la palabra griega rebetis, que significa al hombre de los bajos fondos, la gente pobre. Vamos a escuchar música de principios del siglo XX, música desde los años, hay una de los años de 1922 hasta 1942. Entonces, son 20 añitos de música rembética griega de excelente factura. Esperamos que les guste. Χθες το βράδυ στο Καρύπη δεν εφουμάρα με χάσεις. Άντε ναι φουμάρα με τη τσίκα, άντε με ένα μάγκα να πεισίρα. Δεν ήρθε γένας απ' την Πάτρα, δεν και στον Κανά με πατάτα. Άντε κι άλλος ένας απ' τον Βόλο, άντε κι φουμάρεις ένα τόνο. Thank you. de mirtane chapto berea, además tiscasane orea. Άντε μας αρχίσανε στα ζαχάρια, άντε δε μας φύσανε πέταρα. Δε ρίξανε γεμάτο ζαχάρι, δε δε τις πήραμε χαμπάρι. Άντε δεν τους πήραμε χαμπάρι, άντε ρίξανε γεμάτο ζάρι. Στο βράδυ στου καρύπη δεν εφουμάρα με χασίσει. Άντε ναι φουμάρα με τη τσίκα, άντε με ένα μαγκάν απ' τη σειρά. Algo Hjolle Mal en Dinamarca. terrible. Opa, opa. Algo huele mal en Dinamarca. Στις παλασσάς την αμμουδιά είχε στο τεχεράκι κι ερχόμουν κάθε πρωί και σπάγα τ' αλγαδάκι. Δυο χανουμάκια έμορφα μαστούρια τα καημένα, ένα πρωί τα τράκαρα στην άμμο καθισμένα. Οπα. Πλησίασε τερβίση μου καθίσε κοντά μας κι άκου τραγούδια τους εφτά βγαλμένα απ' την καρδιά μας. Πάρ' το μπαγλαμαδάκι σου λίγο να μας γουστάρεις, ανάψ' το τσιγαρλί μαζί μας να φουμάρεις. Να ζήσουν τα χανουμάκια. Γεμίσατε μου αργυλέ να πιω να μαστουριά. Yeah. Huele mal en Dinamarca. Να του ψηλά που πεπάτε στη γόνα τη γόνα και χαμηλά κοιτάζει στριγόνα βουραμέ. Esta última pieza, como escucharon, ya no fue un rembetica, sino fue música del norte griego, que se las puse como para que perciban las diferencias pues notables, ¿no?, entre músicas de un país pequeño, pero con una riqueza cultural impresionante. ¿En qué se parecen, pues, Ghana y Grecia? pues en que en lo que tal vez se parece en la mayoría de los países del llamado tercer mundo, en que fueron conquistadas por simpáticos imperios de sobre todo del norte de Europa y tuvieron que liberarse por medio de la fuerza, apoyados por las ideas comunistas de la época, y a mediados del siglo XX ambas pues tuvieron sendas revoluciones. Pues lograron echar a las potencias invasoras, pero en ambos casos también hubo sendos golpes de Estado financiados por estas potencias y volvieron las cosas a la normalidad, o a la normatividad, mejor dicho, del poder imperial europeo. Ghana, ahora lo van a ver, se le considera un ejemplo a seguir en África, un poco como pasaba con Chile aquí en América, o como le hace Honduras. Y pues vemos que normalmente dicen eso cuando están extrayendo riquezas sin problemas, hablan bien de ese país y de los administradores en turno en ese lugar. También en eso se parecen al país del cual vamos a escuchar un par de piezas ahora, de Venezuela, que constantemente está siendo atacado por las fuerzas imperiales y no tanto para instaurar una democracia plena como para apoderarse de su delicioso petróleo. Casi no sabemos nada de Venezuela, no nos dejan casi saber nada, pero realmente es una de las comunidades artísticas más impresionantes de América y musicalmente están en un nivel que no sé si se alcanza en otros lugares de Sudamérica. Y con algunos de los grupos más interesantes que hay a la fecha, a finales del siglo pasado y principios de este, se formó y ha estado grabando una banda que se llama Alzheimer Cultural, que es realmente una de las bandas más interesantes que hay ahora. Sigue en activos, incluso hace poco sacaron un disco que no he conseguido y que me gustaría mucho conseguir. Los miembros de esta banda son Alonso Toro, Paul Desene y Pedro Vázquez. Son tres tipos realmente tremendos. Alonso Toro sacó un disco muy bueno que se llama No me perdonen en 1995, del cual les vamos a poner una pieza que se llama La cumbia del loro. Pero antes vamos a escuchar una pieza de Pedro Vázquez, interpretada por los tres y por otros músicos invitados, que se llama Isiminay Manin. ¿Qué tiene de genial? Primero, son excelentes músicos, pero además le aportan a la música algo que es raro en música de estas calidades, que es un excelente sentido del humor. Son Paul Desene en particular y también Alonso Toro, no sé tanto de Pedro Vázquez, pero son además etnomusicólogos, son especialistas en música del mundo y buenos estudiosos de música del mundo. Entonces, una de las cosas que hacen en este disco, que se llama Alzheimer, su primer disco del 2001, hacen música donde fingen que están cantando en otro idioma y haciendo una música tradicional de otro lugar. Claro, con elementos que serían imposibles y con, les digo, mucho sentido del humor. Y pues no están diciendo nada, están diciendo barbaridades. Les voy a poner esta Isiminay Manin del grupo Alzheimer y después vamos a escuchar La cumbia del loro de Alonso Toro del disco No me perdonen. Y espero que les guste. Esto es música de principios de este siglo. Venezuela. Tú que nada, ve, no te quejes, ¿no? Ya se va, va a decir mi nombre, ¿no? Para, ¿qué era? Era cazón tan en, el ganazón tan en, no toque no, para nadie, aquí nadie que le cae, estará te espina, todo el cazón, ve, era cazón de, ahorita cazón de mena, saca tu fe. Son a cantin mena. Ega, su te cana. Nestanda, de kine colaita. It's taka. Chiquetao, sin eton, sena con eten mena. Cero. Soy no en conon, a ti can canina y soy no en conon. Mira, si es que una historia. Sonilla y donin soy no inconón. Saracu de texu. Sacariquidón, a sacariquidón. A sacaricoquirion. Sacaricoquirion. Sukiriminaima y minaimanin. La cachera. Tukena. Tina tiro vera. Y si minaimanin. Y si minaimanin. Y si minaimanin. Será. Pare gattone cara tu cecare. Becazzone de devo. Sinimaina, sinimaina, sinimaina, sinimaina, tú ni caray. Visto que no, sinimaina, de calundina, de calundina, de calundina, de calundina, con era Dix. Ah, Dix será. Dix será. Sinimaina, sinimaina, sinimaina. Sinina tu ni mai nai minai mai minai manin. Asa coxina tu ni mai, sina tu ni ma. Asa coxina tu ni mai, sina tu ni ma. Se cara. Se. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Sona. Saco a Tina, tú ni más dala. ¿Qué no? Yo quiero directo de que Tina mamá. Tina mala. Tina, ¿cómo es? ¿Sí tiene más? ¿Sí tiene más? ¿Sí? Multipalina y taquina minay matrapina sacari quitón a sacare quitón a sacare coquirio si minay manín si minay manín y si minay manín tore y si minay manín tore.